Imposible no hablar en este programa de lo que sucedió la semana pasada, el viernes en Viedma, el sábado en Avellaneda. Y digo Viedma y Avellaneda porque allí es donde sucedió, pero estoy seguro que a lo largo y lo ancho de este hermoso país que tenemos, miles y miles de personas estuvieron atentos cerca de la pantalla, cerca de una radio, para escuchar qué se decía primero en la conferencia magistral en la que Cristina Fernández de Kirchner recibió otro doctorado honoris causa, y luego el sábado en este plenario que llevaba por título Lucha y Vuelve, y que se dio curiosamente a 50 años del triunfo de Héctor Cámpora allá por el 73, ese triunfo electoral que le permitió al peronismo romper efectivamente la proscripción y volver al gobierno. Algo de eso es lo que tenía que ver justamente este plenario, pero para hablar al respecto, quien nos visita una vez más es el concejal bahiense del Frente de Todos, Mariano Arzuaga, a quien damos la bienvenida. Mariano, muchas gracias por venir una vez más, por hacerte un tiempito y venir a charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Juaní. Para mí siempre te lo digo, pero sigue siendo un placer venir a visitarte. Bueno, una alegría tenerte acá. Y antes de meternos de lleno en lo del sábado, que por ahí es lo que ha generado más expectativa, pienso yo, en esta situación política tan compleja que estamos viviendo, donde grandes sectores de la población están pidiendo una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a hablar un poco de lo del viernes, que no debería quedar eclipsado una cosa por la otra. Fueron dos presentaciones distintas, una más en tono académico, obviamente político también, el de la vicepresidenta. Esta clase magistral, ese es el nombre que se le da a este tipo de exposiciones, y es un nombre que está muy bien puesto, ¿no? Creo yo, porque realmente tocó una variedad de temas que tienen que ver con la economía y con la política, que nos dejan reflexionando y que nos hacen aprender un poco más. ¿Cómo lo viviste vos que estuviste allí presente? Bueno, lo viví como creo que casi todos los que militamos en este espacio, en este gran espacio, y sentimos ser el liderazgo de Cristina por sobre todas las cosas. Adhiero a lo que decís respecto al término que se utiliza del doctorado honoris causa, porque yo me desayuné ahí estando en el lugar, lo que significa que Cristina haya sido quien inauguró esa universidad. Es decir, cuando llegamos nos encontramos con una masa de gente importante que no era la que iba a participar de la conferencia adentro del recinto. Cuando preguntamos, adentro del recinto habían unas 1.200 lugares destinados para el personal de la universidad, docentes, familiares, y muy poquitos lugares para la política, aproximadamente un 20%. Todo lo demás fue afuera. Y acá te marco, si querés, la diferencia entre Cristina y el plenario y lo que es la movilización espontánea que genera una líder que no pierde vigencia, que no pierde actualidad, porque cada vez que dice voy a estar en tal lado, no hace falta organización, no hace falta convocatoria, no hace falta prácticamente nada, porque la militancia pasa por encima de todo eso y va. Entonces, no hay forma. En cambio, el plenario del sábado sí fue una convocatoria que tiene que ver con este operativo clamor para quitarle de una vez por todas la proscripción que cae sobre la cabeza de Cristina. Y bueno, pero vos fijate que en Avellaneda hubo una concurrencia, dicen, de aproximadamente 25.000 personas, sí, con una convocatoria organizada, y Cristina a Viedma, ahí afuerita, sin convocatoria y sin organización, prácticamente, no sé, hablan entre 5 y 10 mil, yo no sé diferenciar el número, pero es mucho. Sí, convengamos también que es más fácil llegar a Avellaneda que Viedma. Bueno. Eso, bueno. No, vivimos en un país federal en la Constitución y muchas veces unitario en su desarrollo y realidad. Totalmente. Sí, yo lo único por ahí, una pequeña diferencia en lo que vos dijiste, yo creo que en el caso de Cristina no es solo la militancia, rebalsa la militancia organizada, ¿no? Esa militancia silvestre, las bases, le podemos poner montones de nombres, creo que es eso igual a lo que te referís. Sí, sí, a eso me refiero. Eso, el silvestrismo ese que pasa por arriba de todo, porque lo único que tiene y quiere escuchar es a Cristina. Entonces eso no tiene que ver solamente con las organizaciones un poquito más orgánicas como la nuestra. Pero la otra diferencia que te quería hacer también, sí, que mucha gente puede creer que cuando nosotros hacemos este tipo de gesto y tenemos este tipo de gesto con nuestra líder, Cristina, por ahí puede ser comparable a lo que pasa con las misas del indio. Mira. Y yo creo que no, es decir, que tiene alguna cosita de mística, por supuesto que sí, la tiene, claro. Porque yo te decía, recién volvimos todos con las pilas cargadas, pero el indio en todo caso te masajea el alma y Cristina te masajea el cerebro cada vez que habla. Y si querés ya nos metemos un poquito en su discurso o en su clase magistral, donde escuché también yo a algún columnista del diario Centenario, leyendo el programa de la conferencia que iba a dar Cristina, y el tipo decía, me gustaría verla para ver cómo se la rebusca para meter todos estos temas en una sola clase magistral. Y por supuesto remató diciendo, no tengo duda de que la capacidad de síntesis de Cristina, bla, bla, bla, bla, bueno, lo hizo. Es decir, habló de la fragmentación de los partidos políticos, habló de la inflación, habló del acuerdo con el fondo, habló de los mitos de lo que provoca la inflación y en su relación con el déficit fiscal, con la suba de salarios, habló del lawfare, habló del partido judicial, es decir, todos los temas de los cuales dijo que iba a hablar. Ahora, si vos me decís, ¿en alguno de esos temas se victimizó? No. Para eso estamos nosotros. Es decir, para decir que sobre su cabeza cae esta proscripción, estamos nosotros. Ella logra una centralidad y eso es lo que nos pone tan nervioso, que cuando se para ahí en el medio del ring, del escenario o de lo que sea, capta absolutamente todas las miradas y todas las orejas porque los tipos no pueden creer que ella siga estando tantas cuadras tan adelante respecto de lo que le pasa a la Argentina, lo que le va a pasar a la Argentina y de lo que ella viene anunciando, que no tiene nada que ver con cuestiones ni personales, ni de nombre, ni de candidatura, ni de nada. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, ni siquiera tiene que ver con dogmas, tiene que ver con, como ella dijo, con, si querés, con el pragmatismo que hoy está necesitando la Argentina de los distintos espacios políticos en ponerse de acuerdo en tres o cuatro cuestiones fundamentales. No en todas las demás, porque no nos vamos a poner de acuerdo en todas las demás. Claro. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, pero las fundamentales para el pueblo, es ese pueblo que no le presta atención a la política, que son nada más y nada menos que 32 millones de personas las que no le prestan atención a la política, lo único que les interesa es que la política se ponga de acuerdo, solucione tres problemas que tengan que ver con el bienestar de justamente del pueblo a través de los salarios que recuperen y, como dice Cristina, que se alineen los salarios, los precios, las tarifas y los servicios. Eso es lo que falta. No falta que la Argentina crezca. La Argentina está creciendo. Lo que está pasando es que se distribuye mal, que se la están llevando, como ella misma le dijo al presidente, a Massa y a Axel en aquel acto de La Plata, que le dijo: yo no tengo duda que la Argentina está creciendo y va a seguir creciendo. El problema es si la que se genera se la llevan cuatro vivos. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Clarísimo. Mariano, te hago una pregunta que tiene que ver con algo que dijo Cristina en Viedma, pero también nos da el puntapié para hablar de la cuestión central del plenario, que es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Ella habló de la fragmentación política y dijo: si no hay hegemonía, si no hay consenso, mamita, Dios nos ayude, dijo. Ni tu hermano te va a salvar. Ni tu hermano te va a salvar, qué memoria. Y vos también decías algo, ¿no? La gran mayoría de los argentinos, la política le pasa por el costado porque no le interpela, porque no le resuelve los problemas. No es una cuestión partidaria, es una cuestión de liderazgos políticos, de ideas y de una forma de hablarle al pueblo, ¿no?, que tiene Cristina Fernández de Kirchner y que pocos políticos pueden despertar algo así. Pienso quizá Axel Kicillof, pero son más excepciones que otra cosa. A Cristina la quisieron matar. Es contrafáctico hablar de qué hubiera pasado el 2 de septiembre del año pasado si eso hubiera sucedido. Ahora la están proscribiendo. La proscripción no es una categoría judicial, es una categoría política. Yo la escuchaba a Servini tratando de explicar si estaba proscripta o no. Bueno, la verdad que no es su rol. Pero si la proscriben, si el kirchnerismo está proscripto, vamos hacia esa fragmentación. Yo creo que ya estamos en la fragmentación y lo que necesitamos es juntar los pedazos para que eso, para que el resto de los espacios políticos tomen conciencia y tomen nota de una vez por todas que no están yendo por Cristina, están yendo por la política. Están yendo por la política y ellos son parte de la política. Entonces ellos tienen que tomar nota de que esto mismo les puede pasar a ellos, porque están yendo justamente cuando muchos dirigentes del espacio nuestro hablan de que los poderes económicos, fundamentalmente los financieros, sí. los que cuando hablan tanto del litio, de la energía, del agua, de nuestros recursos naturales en general, es clarito, es decir, no quieren que toquemos nada de eso porque eso está reservado para sus nietos. Y no va a haber nadie, ningún dirigente, ningún estadista, ninguna Cristina que se les pueda poner al frente, porque los van a correr de cualquier manera. Bueno, el resto de la clase política, el resto de los espacios políticos, tienen que tomar nota, porque si quieren representar como representa Cristina a su pueblo, van a tener que salir en defensa de los intereses de ese pueblo que creen o dicen representar. No lo están haciendo. Entonces, yo al principio, viste, fuera del aire, te dije que quería mezclarte un poquito con lo que pasa en Bahía. Y hay un ejemplo, porque si no hablamos de un montón de cuestiones que parecen muy genéricas. Claro. Y por ahí gente que nos escucha, debe decir, a ver, poneme un ejemplo. Lo ve como algo lejano. Claro, o poneme un ejemplo. Y te pongo un ejemplo. Dale. En la semana pasada se generó un debate en el recinto, en el Consejo, porque una concejala de Juntos por el Cambio, radical ella, Gisela Caputo, sí. Bueno, le exigía al gobernador que haga algo para mandar dinero para refuerzo para la comisaría de la mujer. Sí. Por suerte nosotros, en nuestro bloque, que está muy unido, más unido que nunca, y eso es lo que tenemos para ofrecerle a nuestro espacio, nos preparamos, estudiamos, estamos al tanto de las cosas, y Analía López fue la que salió al cruce, si querés. Para mí salir al cruce suena medio a chicana. Yo creo que salió con datos a recordarle a todo el espacio de Juntos por el Cambio que el año pasado el gobernador Axel Kicillof le destinó a un fondo de refuerzo para la seguridad de nuestro municipio nada más y nada menos que algo así como 190 millones de mangos. No, 130 millones de pesos. ¿Y sabés una cosa? Con esos 130 millones de pesos, el municipio hizo algunas refacciones por 39, gastó 39 millones de pesos. Los otros 90 que le quedaron, no lo usaron, Juaní. No lo usaron. ¿Y sabés qué pasa cuando vos no usás un presupuesto? Lo perdés. Lo perdés. Entonces, para la gente que pueda estar escuchando, si entre Caputo, los radicales, los de Juntos por el Cambio y nosotros no nos ponemos de acuerdo y estamos al tanto de que hay 90 millones de pesos para acondicionar o para refaccionar o para hacer de nuevo una comisaría de la mujer en Bahía Blanca, y entre todos nos ponemos de acuerdo para que esos 90 millones de mangos se gasten en eso, porque para eso lo destinó el gobernador, y en cambio lo usamos para ir a chicanear al recinto del Consejo Deliberante, diciéndonos eso. Eso es lo que te demarca la pauta de que hay dos formas de hacer política. O la haces para los que intentás representar, o la haces para la tribuna. Solamente para ver si te lográs un carguito más, una ubicación más, a ver quién te está mirando, para que digan, uy, mirá esta, cómo le pega a los de... Claro. Sí, para la tribuna. A los del frente de todo. Y sin embargo, hay, como ese ejemplo, te puedo nombrar un montón de políticas públicas que el gobernador y el presidente de la nación tienen activas, y por una cuestión de rivalidad política se interfiere. ¿Qué quiere decir? Se interfiere que no llegan a la ciudad. Bahía podría estar muchísimo mejor si esta gente dejara de lado el camiseteo constante de decir el gobernador no me da, y resulta que vas y te fijas en las partidas y están y no la usaste. O no promocionar la política pública. En el caso del deporte, por ejemplo, hace aproximadamente un mes cambió el subsecretario de deporte de la provincia. Ajá. Lo primero que hizo el subsecretario fue hacer una reunión con todos los referentes que tengamos que en algo que ver con el deporte, y las políticas activas que tenemos, que llegan a Bahía Blanca, son un montón. No las promocionan. Eso los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca lo tienen que saber, pero no para que digan, ah, al final estos tenían razón. No, no queremos tener razón. Queremos que se usen. Queremos que se usen. Esas políticas son las que de verdad te sacan a un pibe de la calle y te lo meten adentro de un club. Esas son las políticas que están activas, sirven, tienen distintos nombres, te las nombro. Dame un poco, porque yo también peco de ignorancia en esto, que podría estar también dando una mano a difundir. Mira, Clubes en Obra es una política pública que nació en el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, y que ahora se abrió a la provincia de Buenos Aires y se le está dando un impulso muy fuerte, que es para todos aquellos clubes que tengan sus papeles en orden. Es más, se actualizó el valor, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Con el solo hecho de tener los papeles en orden, 2 millones de pesos. Otra política pública que se llama Hay Equipo, que es para todos aquellos clubes que tengan chicos y chicas, hasta que tengan la asignación universal por hijo, sí. Bueno, les corresponde una beca que se llama Hay Equipo, que va a parar directamente al club para que el club no tenga que recibir y amortiguar el golpe de tener que hacerse cargo de la actividad de ese nene o esa nena. De eso se hace cargo, la provincia o la nación. Bueno, 1.600.000 chicos y chicas hay en la provincia de Buenos Aires con AUH. Lo único que tenemos que hacer, los militantes, los dirigentes, los referentes, los funcionarios, el ejecutivo municipal, es ir a buscar a esos chiquitos y a esas chiquitas y llevarlos adentro de los clubes, porque no todos están adentro de los clubes. Los que no están hay que meterlos. Y está ese dinero. Y eso es una política pública. Bueno, hay tres o cuatro más políticas públicas activas que no tienen que ver con las personas ni con la discrecionalidad de que alguien, porque vos seas de tal color o otro color político, te la den o no te la den. Justamente eso es lo que marca cuando una política es pública o es universal, o tiene que ver con que vos abras una página y te puedas inscribir y recibas el beneficio. Y no tengas que depender del favor de nadie ni de que si sos de uno o de otro. Pues justamente conversamos también con Elizardo Tunesi de la Red de Espacios Culturales sobre la fiesta del cubanito, ¿no? Y la falta de diseño de políticas culturales. Y él lo que nos decía es, cultura también es el deporte, y acá prácticamente no se gasta un peso en eso que es fundamental, pero después cuando tenemos un campeón mundial nos sacamos la foto en el balcón del Teatro Municipal. ¿Sigue siendo así eso? Eso es así. El presupuesto, bueno, yo lo discutí en su momento. Yo pongo este ejemplo, ya lo puse dos o tres veces, pero creo que es muy válido el ejemplo. El intendente el año pasado anunció la construcción de 16 playones para la práctica de básquet en espacio público. Y cuando fui a reunirme con Nicolás Arroyo, que es el subsecretario de Deporte de Bahía, me dice, ¿pero qué, eso tampoco te gusta? Y yo no lo hubiese hecho así. ¿Y cómo lo hubieses hecho? Y yo se lo digo a los clubes, porque ellos lo que hicieron fue, ellos tienen un podio para este año donde van a gastar 40.000 millones de pesos en tres cosas fundamentalmente, que son espacios públicos, obras y salud. Lo de salud seguramente vamos a estar de acuerdo. Lo otro, en el podio ese de las prioridades, es muy probable que nosotros no tengamos las mismas prioridades. Ellos este año le van a meter todo lo que se vea. Le van a meter mucha plata a todo lo que se vea. Entonces, esto no te lo digo porque se me ocurre. Yo lo hablo con dirigentes de clubes. Si vos, en vez de tener un playón de básquet en un lugar donde no lo mantiene nadie, no lo cuida nadie, va cualquiera o de manera desorganizada, no es cualquiera porque no tenga derecho a ir, pero te quiero decir, la misma infraestructura, le decís a un club de barrio, che, si yo te hago esto, vos lo cuidás, lo mantenés, lo llenás de pibes, me pasás algún informecito de vez en cuando, todo eso, y eso es. Eso es lo que te da la pauta de que la sensibilidad que tenemos para afrontar o para abordar ese tipo de cuestiones es diferente. Bien, Liat. Mariano, nos quedan unos últimos minutitos y si no te lo pregunto, alguien se va a enojar. Estuviste Bueno, estuviste en Vietnam, estuviste... no, en el plenario no estuviste. No. No, no, pero estuviste atento, estuviste estudiando y sos un dirigente que está identificado con el kirchnerismo. Para esas bases militantes, esas que decíamos hoy que desbordan, ¿no?, cada vez que aparece Cristina y que están muy angustiadas por esta proscripción, ¿qué puede hacer un ciudadano, una ciudadana que no quiere marchar hacia esta fragmentación política y que quiere tener la libertad de elegirla a Cristina como candidata, más allá de ella, si después se quiere presentar o no, que son tres puntos aparte? Total. ¿Qué puede hacer el ciudadano suelto para dar su granito de arena? Bueno, buenísimo, porque yo me incluyo dentro de ese lote. Yo creo que además los políticos, los referentes o los dirigentes locales también tienen que asumir que tienen que cumplir un rol en el ámbito donde ellos se desenvuelven, porque está lleno de gente que dice yo que es concejal, pero se quiere pelear con el gobernador. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cada uno tiene que encontrar el rol, y si no está siendo conducido por nadie, tiene que hablar con el resto de los compañeros y ver cuál es el mejor rol. Yo, yendo directamente a la pregunta, esto que hicimos nosotros de ir a ver a Cristina Viedma no lo indicó nadie. Ajá. Nosotros creemos que dentro de la mecánica democrática, lo que más podemos hacer los militantes, incluidos los silvestres, sí, es estar muy alertas y movilizados, porque una de las herramientas que tiene el campo popular para demostrar músculo, para demostrar fuerza, para demostrar apoyo, en este caso a nuestra líder que es Cristina, es que cuando hay un chasquido de dedo estamos todos ahí. Esa demostración de fuerza vale muchísimo, pero muchísimo. Sí. Entonces, si el 24 tenemos que estar en Buenos Aires y el que no pueda ir el 24 va a marchar acá con los organismos de derechos humanos, estar ahí, porque ese día también le vamos a demostrar a Cristina que somos muchos. Cristina no está especulando a ver cómo me lo piden, cuántos me lo piden. Cristina lo dijo clarito, el otro día salió, habló con nosotros, es decir, nos habló un cachito, sí, claro. Y su última frase fue: quédense tranquilos porque yo no los voy a abandonar y voy a estar donde ustedes digan que yo tenga que estar. Es decir, sí. Y yo no vine acá a ser intérprete de Cristina, ¿eh? Dijo eso, nada más que eso. Después, interpretaciones libres. Pero si me dejás pasar un chivo... Rapidito. Rapidísimo. Si el tiempo es tirar, bueno, radio. ¿Qué podemos hacer el viernes este en el Teatro Plaza? El topo de voto. A las 19 horas está el topo de voto. El nombre detrás del hombre que lo cambió todo. Es decir, un tipo amigo de Néstor, amigo de Cristina, un tipo que... vio todo eso desde que Néstor empezó su campaña de intendente en Río Gallegos. Que tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado en ocasión del aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner y espero poder entrevistarlo esta semana y de paso le damos manija con el evento. Mariano, muchas gracias por venir una vez más y acá siempre tenés las puertas del estudio abierto. Muchas gracias. Gracias, Juaní.